Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta columna que hemos llamado Ramal Córdoba, un tren hacia la isla sin mar. Desde mediados de abril se viene debatiendo en el país la cuestión de la liberación de los presos y presas que integran grupos de riesgo en relación a la pandemia del COVID-19. El 24 de abril hubo un motín en la cárcel porteña de Villa Devoto, motivado por el contagio de un agente penitenciario y la retirada de la cárcel de 4 internos que presentaban síntomas y de quienes los demás presos no volvieron a tener noticias. Eso disparó la protesta, que fue el punto más crítico y visible de un reclamo que venía manifestándose en cárceles de todo el país y que también se había expresado en Córdoba. Y ese mismo reclamo ya venía creciendo en cárceles de todos los países afectados por la pandemia del coronavirus. El día 6 de abril hubo una protesta en el penal de Bower Varones, donde los internos reclamaron por la mejora de las condiciones de salubridad. El reclamo tuvo lugar luego de que un hombre de 81 años falleciera por no recibir la atención médica que necesitaba. Un informe publicado en esa oportunidad por el Observatorio de Conflictos Sociales de la ONG Secopal en su sitio www.desafiosurbanos.org indicaba: distintas organizaciones de derechos humanos, presos y familiares de presos vienen pidiendo que se otorgue la prisión domiciliaria a mujeres con niños a cargo, embarazadas y toda aquella persona que por estar enferma o por su edad corra mayores riesgos. También se presentó un habeas corpus colectivo y correctivo desde el espacio jurídico de Odoro Roca, que con el acompañamiento de más de 30 organizaciones exigieron al Poder Judicial que garantice el derecho a la salud a quienes están en situaciones de encierro. El Juzgado de Control y Garantía número 9 rechazó esta presentación, ya que según la jueza María Celeste Ferreira, están siendo ejecutadas las medidas de profilaxis adecuadas para este momento. Ese criterio se mantuvo a rajatabla en el Poder Judicial de Córdoba. En una nota del portal de los SRT, cba24n.com.ar, titulada "Rechazan casi todos los pedidos de prisión domiciliaria por coronavirus", se informa que de 400 solicitudes solo se aprobaron 2 o 3. La fuente, el fiscal Marcelo Hidalgo, explicaba: el Tribunal Superior, con la Fiscalía que está a cargo de cada uno de los casos, de la situación del coronavirus y del pedido de prisiones domiciliarias, han estudiado exhaustivamente la problemática y han seguido los consejos sobre el manejo de esta situación para los lugares de encierro. Se han otorgado solo 2 o 3 permisos, decía el fiscal, que se encontraban debidamente justificados, no en cuestiones del coronavirus, sino del estado de salud en particular. No obstante, con la instalación del rumor de que el gobierno nacional planteaba una liberación masiva de presos, el debate dejó de ser tal y se convirtió en una campaña de desinformación que acrecentó el temor que ya existe por la pandemia y derivó en los cacerolazos en contra de esta supuesta decisión inminente. ¿Qué ha declarado al respecto el presidente Alberto Fernández? Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad, dijo en una entrevista con Radio Con Voz. También destacó el presidente que no es un problema solo de la Argentina y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica brinden atención a la situación sanitaria en las cárceles con el avance del coronavirus. Se recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control, dijo el presidente, También indicó que la eventual domiciliaria es solo para presos que, además de ser grupo de riesgo, estén condenados por delitos no violentos. Y en otras declaraciones aclaró, sobre todo, que el Poder Ejecutivo no piensa dar ningún indulto y que esto es asunto del Poder Judicial. La pequeña parte de verdad en esta campaña indica que efectivamente el Poder Judicial ha autorizado prisiones domiciliarias para presos en grupos de riesgo, que no alcanzan el 1% de la población carcelaria, siendo que en otros países como España y el Reino Unido han liberado por este motivo al 5% de su población carcelaria y otros como Francia y Turquía a más del 10%. Estados Unidos, con la mayor cantidad de presos del planeta, 2.300.000 personas entre presos federales y estaduales, y obviamente con una política carcelaria dura, hace un mes ya había otorgado 16.000 prisiones domiciliarias según la cadena Fox. Y este porcentaje del 1% en la Argentina es el de provincia de Buenos Aires, donde se registraron la mayor cantidad de autorizaciones. Son 439 los presos que entre el 17 de marzo y el 17 de abril pasado salieron de cárceles bonaerenses por integrar grupos de riesgo de coronavirus. Menos del 1% de las 45.343 personas detenidas en provincia de Buenos Aires, solo en cárceles y alcaidías, que registró el Centro de Estudios Legales y Sociales en 2019. Esto decía Álvaro Ruiz Moreno, quien fuera subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en su habitual columna de Radio Universidad el sábado pasado. Lo cierto es que aquí en Argentina se han otorgado menos del 1% de prisiones domiciliarias en relación a la población carcelaria del país y no el 10% como ocurrió, por ejemplo, en Francia o en España en el marco de la pandemia. Y lo cierto es también que los jueces de ejecución penal, que son los responsables de cada uno de los presos en las cárceles, de los condenados, solo han dado domiciliarias a personas, por ejemplo, mayores de 65 años, con enfermedades graves, crónicas, gente que está postrada, por ejemplo, en la misma cárcel, o algunos casos de madres con niños o personas, mujeres embarazadas, madres con niños pequeños, digo, mujeres embarazadas que están cumpliendo prisión por alguna causa menor. Y en todos los casos que no han cometido crímenes violentos, que tienen además buena conducta carcelaria y que además están próximos a cumplir sus condenas. Todo eso es lo que estudia el juez de ejecución antes de otorgar ese apenas 1% de prisión domiciliaria. Y además tiene en cuenta muchas veces la propia situación de los que han sido las víctimas de los delitos. Pero estamos hablando siempre de situaciones de menor cuantía. Todos los demás, todas las demás noticias que usted ha escuchado en estos días son falsas. No hay liberaciones masivas de presos y mucho menos hay un plan del gobierno para esto. Y esto solo lo pueden creer las personas ignorantes y los malintencionados. A los presos no los suelta el Poder Ejecutivo. A los presos dependen de un juez. Y es el juez el que decide si lo libera o no. Dependen del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Mal puede entonces haber un plan del Poder Ejecutivo en este tema. Por eso les digo que estas situaciones sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y créanme, que si hay contagios en las cárceles, no van a alcanzar ni las camas ni los respiradores. Por eso hay que pensar bien antes de cacerolear por mentiras y dejándose manipular por los oportunistas políticos. Justamente la verdad más incómoda de todo esto es el hacinamiento, la sobrepoblación y la escasez de recursos con que cuentan los servicios penitenciarios federal y provinciales para enfrentar muros adentro un eventual brote de la pandemia. Cuando a principios de abril comenzaron los reclamos en las cárceles de Córdoba, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional emitieron un comunicado en el que planteaban: consideramos imperativo el trabajo articulado de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo con organizaciones e instituciones de larga trayectoria en temas carcelarios, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos dentro de las cárceles y hacer que esta crisis sanitaria no sea un castigo extra que se incorpora a las penas que se cumplen en prisión. En estos días también pudimos acceder a un video grabado el 28 de abril pasado, donde los internos de Bower plantean su petitorio a las autoridades y aclaran que no están en situación de motín, sino en huelga de brazos caídos, adhiriendo a la consigna nacional de no morir en la cárcel a causa del coronavirus. Los escuchamos. Nos presentamos ante quien corresponda solicitando una pronta solución a lo peticionado a continuación. 1. Se le dé la libertad domiciliaria a los internos con patologías crónicas, como así también a toda persona mayor de 60 años, al igual que las personas que estén condenados con menor de 3 años y los procesados que ya estén, sí, que estén pasando o esté pasado sus 2 años. ¿Sí? Segundo, se cumplan los tiempos de forma legal de la fecha de libertad condicional y asistida. No la están cumpliendo. Porque no la están cumpliendo y acá te piden todos los requisitos. Con conducta, lo cumple, sin conducta no lo larga. Hay personas que están con conducta ejemplar, concepto bueno, tercera, cuarta fase, que en el Código Penal no lo piden, digamos, la cuarta fase, y hasta la tercera. Aquí en Córdoba hasta la quinta fase. Y no le dan. Y por último, pedimos conmutación o compensación de la pena hasta un 25% de las penas mayores a diario. Como se lo explicó en Buenos Aires, en Devoto. Pedimos que la pena sea aplicable en Córdoba como fue aplicada, digamos, en Buenos Aires. A nivel nacional. A nivel nacional. Es lo que sea a nivel nacional. No estamos haciendo motín, estamos pidiendo todo en paz, tranquilamente. Primero que hacemos, de brazos caídos, brazos cruzados. Sí. No vamos a salir a trabajar hasta que no nos den una respuesta favorable. Que hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, las autoridades no se han llegado a hablar con nosotros. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo pasivamente. No hay ningún motín. Porque no lo queremos morir en la cárcel. Sí. Bajo el lema no queremos morir en la cárcel. No quiero morir en la cárcel por el COVID. Lo primero que dice el servicio es que esto es un motín para poder reprimir y para poder quebrar la huelga o lo que sea. Como siempre en torno a estos temas, y más allá del interés político circunstancial de desviar el eje de discusión, por ejemplo, del impuesto a la riqueza, en el trasfondo de esta campaña de manipulación informativa está el punitivismo. Esa idea de que la única forma de combatir y prevenir el delito es con más policía, más cárceles y penas más duras, incluso la pena de muerte si se dieran las condiciones. Ya está ampliamente probado en el mundo que esa política, en vez de reducir, multiplica la violencia. Hoy, la pandemia del coronavirus trajo el pretexto de esta supuesta amenaza de liberación masiva de presos para volver con más de lo mismo, justo en un momento donde el Estado argentino comienza de a poco a recuperar sus roles esenciales en lo económico y en lo social. En un libro muy interesante, titulado Las cárceles de la miseria, el francés Louis Bacquant alertaba hace ya 20 años. Desde hace algunos años crece a lo largo de Europa uno de esos pánicos morales capaces, en virtud de su amplitud y su virulencia, de modificar profundamente las políticas estatales. Ese pánico apuntaba a la violencia urbana juvenil, cuyo crisol son los barrios sensibles. Inflaman el discurso de los políticos, abruman los diarios y la televisión, describía el autor, y elevan a la seguridad, definida estrechamente solo en términos físicos y no de riesgos de vida, salarial, social, médico, educativo, etc., al rango de prioridad de la acción pública. Esto derivaba en el borramiento del Estado económico, el debilitamiento del Estado social y el fortalecimiento y glorificación del Estado penal. En otra parte de ese libro, Bacquant, si es que así se pronuncia, afirmaba: a la atrofia del estado de bienestar corresponde la hipertrofia del estado policíaco-carcelario. A esto lo conocemos muy bien en Cruz del Eje. Tras la retirada del estado de bienestar, aquel que supo construir las escuelas, el dique y el taller ferroviario, dictadura y neoliberalismo mediante, la única solución viable, entre comillas, para nuestra comunidad fue la cárcel, la institución símbolo del Estado punitivista. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.